El lago Rupanco, como todos los lagos del sur, tiene en sí mismo algo de misterioso, soledad, cantos de pájaros invisibles, viento del sur, que despeja el horizonte y permite ver los grandes cerros y volcanes de las provincias de Osorno y Llanquihue, y viento del norte que trae nubes y lluvias cerrando el horizonte. A veces, casi siempre después de las lluvias, sopla el puelche que viene desde el este y que no trae más que bulla. Estar solo en las orillas del Rupanco, del Puyehue, del Ranco, en días o noches de viento norte, es una experiencia que vale la pena vivir. Todo gime y se mueve y suena. Las orillas del lago, en donde las pequeñas olas pegan sin descanso, los altos árboles, las ramas sobre el techo del rancho o del refugio, las hojas que pasan volando en la oscuridad, los pájaros agoreros que gritan con voces fantasmales, todo eso sobrecoge y sugiere pensamientos sobre la soledad del ser humano y su final destino. En las orillas de los lagos del sur, en los bosques y campos de sus alrededores, vive, en extrema soledad y abandono, un pueblo campesino que parece no tener esperanza de nada, solo la de la muerte, si es que la muerte puede ser una esperanza. Para ellos lo es. Pasan de una soledad a otra y ni el viento ni los chucaos lo advierten. Llegan a su destino en silencio, tal como han vivido. Que de la...